Programa Educación Media y Formación en el Trabajo para Jóvenes. Este programa se viene implementando y en los meses de noviembre y febrero del próximo año recibirá un nuevo impulso para incorporar más jóvenes a la finalización de sus estudios secundarios y también su formación laboral. En visita a los estudios de la radio, el coordinador general de la campaña de motivación, Oscar Luzac, nos comentaba. De motivar a los jóvenes de 18 a 29 años a que no solamente terminen la secundaria, sino también la posibilidad, la oportunidad de capacitarse en un oficio, y tiene que ver con generar posibilidades en un país que se transforma, generar posibilidades en un marco donde empieza a haber oportunidades distintas, donde justamente este sector etario, especialmente los más grandes, tocó vivir un momento de muchísima desesperanza. Seguidamente nos habla sobre el eje fundamental de esta campaña. El eje justamente de esta campaña va a ser: ahora tu esfuerzo tiene sentido, y tiene sentido terminar lo que en su momento dejaste inconcluso para empezar una nueva vida, una nueva etapa. Tiene sentido empezar a construir un presente distinto para poder soñar un futuro mejor. También la referente provincial del Programa de Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes, Karina Espeche, nos decía. Ahora estamos trabajando con ejes fuertes, que son ejes para la formación del ciudadano, para la formación del trabajo, no de empleados, que por ahí estamos muy equivocados con cómo manejamos esa terminología. Un trabajador, la formación de un trabajador, lleva consigo muchísima formación. No solo se le da herramientas técnicas, sino se le da una formación integral. Y bueno, eso se está trabajando para no solo dar un oficio en lo que respecta a una técnica, sino que estamos formando un ciudadano que sea capaz de emprender o de posicionarse como un trabajador y también defensor de sus derechos. Informó para Farco Satelital desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez.